cuenta me di que me está engañando. Ya estoy enterado de su engaño, ya lo supe todo y sin embargo, sin saber por qué, la sigo amando. Qué triste saber lo que acontece. Qué duro es nadar contra corriente, porque estoy aferrado a su cariño, si aquel amor por mí ya no lo siente. Y sin embargo así la sigo amando, y sin embargo así la estoy queriendo. No sé si estoy actuando como un tonto, o si estoy embrujado con sus besos. No sé si estoy actuando como un tonto, o si estoy embrujado con sus besos. Así es, cariño. Saber lo que acontece. Qué duro es nadar contra corriente, porque estoy aferrado a su cariño, si aquel amor por mí ya no lo siente. Y sin embargo así la sigo amando, y sin embargo así la estoy queriendo. No sé si estoy actuando como un tonto, o si estoy embrujado con sus besos. No sé si estoy actuando como un tonto, o si estoy embrujado con sus besos.